desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, mis amigos oyentes. Comenzamos una nueva edición de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el programa número 213 de este podcast, que semana tras semana nos trae noticias sobre astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Argentina les habla Ricardo Sánchez. Y vamos a comenzar hablando de el planeta estrella de la semana, que es ese planeta que está muy cerquita del Sol, muy tórrido, muy caliente, parecido a nuestra Luna, el planeta Mercurio. ¿Y por qué es noticia? Porque por primera vez en la historia, un artefacto diseñado por la humanidad entró en órbita alrededor de este planeta. Todo un hecho histórico. No es la primera nave que llega hacia Mercurio, pero sí es la primera que se convierte en su satélite artificial. Mercurio es un planeta muy interesante porque, más allá de que es una roca muy caliente o muy fría, según el hemisferio en que uno se encuentre, se pensaba que era un planeta desierto, sin atmósfera, y resulta ser que Mercurio se ha descubierto hace un tiempo que tiene atmósfera. Así que es un planeta insólito, porque un planeta tan cerca del Sol no debería poseerla, porque el calor del Sol la habría arrojado hacia el espacio exterior hace mucho, mucho tiempo. Piensen que las temperaturas de Mercurio en el lado diurno, ¿no?, el lado que apunta al Sol, es de 450 grados centígrados. Su gravedad, además, es muy débil. Es un 38% de la gravedad en nuestro planeta. Son condiciones muy poco apropiadas para retener algún tipo de atmósfera gaseosa. Sin embargo, la sonda Messenger de la NASA halló nuevas pistas sobre este misterio. La atmósfera de Mercurio es tan delgada que, como les decía, tendría que haberse desvanecido hace mucho. Pero algo la está reponiendo. Y ese algo, descubrieron que es el viento solar. Una corriente de partículas cargadas que fluye desde el Sol y que tiene una manera muy compleja de sortear el campo magnético de Mercurio. El planeta tiene vórtices magnéticos parecidos a los tornados que permiten que las partículas cargadas provenientes del Sol puedan esparcirse. Esas partículas golpean átomos en la superficie que reponen esa delgada atmósfera del planeta. El viento solar es un plasma muy tenue, una corriente de partículas que está cargada eléctricamente y que viaja velozmente desde la superficie del Sol a velocidades de entre 400 y 600 kilómetros por segundo. Los científicos no sabían cómo estas partículas conseguían atravesar el campo magnético de Mercurio, pero este proceso se fue haciendo cada vez más claro cuando se analizaron los datos de los dos sobrevuelos de la sonda Messenger sobre Mercurio en 2008, junto con observaciones antiguas del planeta que habían hecho la sonda Mariner 10 entre 1974 y 1975. Tanto Mercurio como la Tierra están protegidos de la radiación solar en cierta medida por sus respectivos campos magnéticos, lo que se conoce como magnetosfera. El Sol también tiene un campo magnético que es transportado por todo el sistema solar por el viento solar. Entre los planetas, este campo se llama campo magnético interplanetario. En el segundo sobrevuelo, la sonda Messenger reveló que la magnetosfera de Mercurio está como agujereada. Hay enormes tornados que generan como oleadas de campos magnéticos que tienen hasta 800 kilómetros de ancho, que es la sexta parte del diámetro del planeta, y que pueden abrirse paso donde la magnetosfera interactúa con el campo magnético interplanetario del Sol. Cuando los dos campos se contactan, ese evento se llama reconexión, y al suceder esto, se abre un agujero a través de la magnetosfera de Mercurio que permite que el viento solar penetre en su delgada atmósfera y golpee la superficie del planeta. Por alguna razón, existen más tornados magnéticos que los que habían previsto los científicos, porque de acuerdo a los modelos que existen, la proximidad de Mercurio al Sol tan solo explica un tercio de estas reconexiones. Las reconexiones de este tipo también existen en la magnetosfera de nuestro planeta, pero la atmósfera de nuestro planeta es lo suficientemente gruesa como para proteger a la superficie de la radiación cósmica. Venus y Marte no tienen magnetosferas, pero sin embargo tienen atmósferas que están expuestas a los vientos solares. Los vientos solares arrancan gases en sus altas atmósferas y las van erosionando progresivamente. Venus tiene mayor presencia volcánica que Marte, y sus volcanes pueden arrojar más gases sobre la atmósfera para reponer los gases perdidos, pero en el caso de Marte, si su atmósfera está escapándose lentamente al espacio, ¿qué es lo que la repone? Ese es tema para otro programa. Hay 6 enigmas científicos sobre Mercurio. La sonda Messenger al fin se puso en órbita el pasado 18 de marzo, el sábado pasado, y como les decía, se convirtió en el primer artefacto fabricado por el hombre en entrar en órbita alrededor del planeta Mercurio. Después de un periodo de chequeos de los sistemas de control, se prevé que ahora, el 4 de abril, los instrumentos científicos comiencen a trabajar. Lleva cámaras, espectrómetros, un magnetómetro y un altímetro, y comienza así la misión científica. Durante el año para el que está prevista la misión, Messenger va a orbitar al planeta Mercurio cada 12 horas y va a recopilar información sobre las características de la superficie de Mercurio, su campo magnético y su exosfera. La nave va a tener una órbita muy elíptica, volando desde tan solo 200 kilómetros del planeta hasta más de 15.000 kilómetros. Esta órbita tan elíptica permite que la temperatura de la sonda esté mejor regulada, porque cuando orbita a una altitud de 200 kilómetros, el calor devuelto por el planeta es 4 veces la intensidad del Sol en la Tierra. Mientras Mercurio orbita alrededor del Sol, la nave va a mantener una orientación fija, manteniendo su parasol que la protege orientado siempre hacia el Sol, o sea, va a estar como en una sombra permanente. Una vez al día va a retornar datos a la Tierra a través de las redes de antenas que existen en todo nuestro planeta, conocido como la red de espacio profundo. ¿Y cuáles son esas 6 incógnitas que Messenger va a intentar responder? Primero, ¿por qué Mercurio es tan denso? Sabemos que la Tierra, Marte y Venus poseen núcleos densos ricos en hierro, pero a pesar que Mercurio es el más pequeño de los 4 planetas interiores, tiene la densidad más alta, tan alta, que implica que su núcleo podría ocupar hasta un 60% del volumen del planeta. Esta densidad es producto de haberse formado tan cerca del Sol. Se perdió material más ligero por estar tan cerca del Sol. Podría ser que el calor tan intenso hubiera vaporizado la capa rocosa exterior del planeta. Messenger va a medir la composición mediante espectrómetros de rayos X, rayos gamma y de neutrones para determinar cuál de esas teorías es la correcta. Otra cuestión es, ¿cuál es la historia geológica de Mercurio? Antes de que Messenger realizara su primer sobrevuelo al planeta, más de la mitad de su superficie era desconocida. Ahora, con las observaciones de la nave Mariner 10, que les decía se lanzó allá por los años 70, y de los 3 sobrevuelos realizados por Messenger, se observó un 98% del planeta, y eso confirmó que su superficie antigua está llena de cráteres, que está dominado por cráteres en todo el planeta. Los rasgos volcánicos que tiene sugieren que ese vulcanismo persistió durante la historia más primitiva de Mercurio, y los acantilados que se observan se cree que se formaron en todo el planeta cuando se contrajo al enfriarse. Los datos topográficos, cartográficos y el análisis que se haga de la composición de su suelo van a ayudar a reconstruir la historia geológica del planeta. Y otra cuestión es, ¿cuál es la naturaleza del campo magnético de Mercurio? Se cree que Mercurio tiene una magnetosfera que es muy dinámica, muy similar a la Tierra, pero a menor escala. ¿Cómo se genera esta magnetosfera? A partir de los movimientos de fluidos en el núcleo del planeta. Ahí va a funcionar el magnetómetro de la Messenger, y va a medir el campo magnético para determinar con precisión la intensidad a diferentes posiciones y alturas, y también va a investigar cómo interactúa con el viento solar. ¿Y cuál será la estructura del núcleo de este planeta tan cercano al Sol? Sabemos que Mercurio tiene un núcleo muy grande, rico en hierro, y un campo magnético global. Pero, ¿cuál será la estructura de ese núcleo? Un núcleo de hierro puro estaría completamente sólido en la actualidad. Pero si hay otros elementos, como el azufre, podrían quedar partes de ese núcleo en estado fundido. Y determinar la composición del núcleo va a proporcionar restricciones sobre la historia térmica de este planeta y su evolución. Para eso se envía el altímetro láser para medir lo que se llama la libración de mercurio, que es el bamboleo que también tiene nuestro planeta sobre su eje de rotación. La libración de la capa rocosa exterior del planeta sería el doble si estuviera flotando sobre un núcleo externo líquido de lo que sería si fuera sólido. Y la mejora de las mediciones del campo gravitatorio van a ayudar también a limitar el tamaño y la estructura de ese núcleo. ¿Y de qué estarán hechos los polos de este planeta? Porque a pesar de la proximidad de Mercurio al Sol, algunos cráteres polares permanecen en sombras permanentes. Las imágenes de radar desde la Tierra muestran una sustancia muy reflectante en los lechos de esos grandes cráteres. ¿Podrá existir allí hielo de agua? ¿O es simplemente la presencia de silicatos a baja temperatura? Precisamente el espectrómetro de neutrones de Messenger va a buscar rastros de hidrógeno en los depósitos polares, y el espectrómetro ultravioleta y el espectrómetro de partículas energéticas y plasma van a buscar huellas desde hidróxido hasta azufre en el vapor que emane de esos depósitos. Además, el altímetro láser va a proporcionar información sobre la topografía de esos cráteres. ¿Y qué elementos volátiles son importantes en Mercurio? Mercurio está rodeado por una capa delgada envuelta de gas, que se llama una exosfera, que contiene hidrógeno, helio, oxígeno, sodio, potasio, calcio y magnesio. Estos componentes no son estables con el tiempo, pero gracias a eso cada elemento debe tener una fuente. El hidrógeno y el helio proceden seguramente del viento solar, pero los otros elementos pueden proceder de impactos de cometas o de micrometeoritos. Procesos como la vaporización de rocas de la superficie durante los impactos, la evaporación de los elementos de la superficie cuando se exponen a la luz solar, la erosión del viento solar o la emisión desde el interior del planeta, todos estos seguramente juegan algún papel. Los espectrómetros de Messenger van a determinar la composición precisa de esta exosfera y la van a comparar con los detalles de la superficie del planeta, y se van a estudiar también las variaciones en la composición del planeta para determinar todos los procesos que están involucrados. La nave realizó ya 3 sobrevuelos hasta entrar en órbita de Mercurio y ha revelado no solo nuevas imágenes y más detalles del planeta, sino que en realidad estos sobrevuelos fueron pensados para que se realice la asistencia gravitatoria necesaria a la nave para poder colocarla en órbita, como ya sucedió exitosamente este último 18 de marzo. De ahora en más, tenemos que esperar imágenes sorprendentes. Y de a poco iremos viendo cómo se van desentrañando cada uno de estos misterios del planeta más interior de nuestro sistema solar, Mercurio, aquel que parecía desierto por estar tan cercano al Sol, pero que tiene tantos secretos para revelarnos que hará que con el tiempo la sonda Messenger nos maraville con el trabajo que ha realizado sobre él. Pasamos al primer tema musical. una noticia que nos enorgullece a todos los argentinos, porque es la primera vez que sucede que se está probando un traje espacial para ir a Marte en la base argentina en la Antártida. Durante todo un día, tres científicos pusieron a prueba un traje espacial diseñado por un argentino para los futuros viajes a Marte. Un grupo de investigadores llegó hace unos días a la base Marambio a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina y allí fueron recibidos por un viento muy fuerte de unos 80 kilómetros por hora y temperaturas de 21 grados bajo cero que los obligó a permanecer dos días dentro de las instalaciones. Pero eso no afectó en nada la enorme emoción que acompaña el viaje, porque los científicos y los 350 kilogramos de materiales que envió la NASA llegaron a cargo del ingeniero espacial argentino Pablo de León, que diseñó hace 4 años el traje denominado ND-X1. Este viaje era un proyecto que tenía desde hace ya un año. Comenzó a hablar con especialistas del Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial y de la Fuerza Aérea para poder poner a prueba este traje. En ese tiempo habló también con científicos de la NASA y los pudo convencer de que la Antártida era el lugar indicado para las pruebas. Junto con Pablo de León, que además dirige el Laboratorio de Vuelos Espaciales Tripulados de la Universidad de Dakota del Norte, llegaron los doctores John Rusk, un biólogo especializado en exobiología, y Margarita Marinova, una científica planetaria, estos dos últimos del Centro Espacial Ames de la NASA en California. Con un día soleado, ideal para salir de la base, de León se puso el traje a las 10 de la mañana y comenzó a trabajar. Se recolectaron muestras del suelo, se realizaron perforaciones con taladro, también diseñados para esta ocasión. En la base Marambio de Argentina, a diferencia de otras bases antárticas, el acceso al suelo y el permafrost, que es el suelo congelado, es directo. Y además, por su ubicación, es uno de los lugares menos contaminados y menos manipulados por el ser humano. Hay sitios en los que se pueden tomar muestras que están ahí desde hace millones de años sin contaminación humana. El traje espacial, que tuvo un costo de diseño de $100,000, es más flexible que la versión que existía anteriormente para darle así más movilidad al astronauta y mejorar su precisión en el manejo de los instrumentos y herramientas para obtener muestras. Está fabricado con distintas telas de uso militar y científico para reducir su peso, pero todo esto sin perder la resistencia que tiene que tener este tipo de trajes. La misión Marte, como se la ha llamado en Marambio, costó $50,000. Y es parte de un convenio entre el Departamento de Estudios Espaciales de la Universidad de Dakota del Norte y la Fuerza Aérea y la Fundación Marambio de Argentina, que colaboraron con el acercamiento y las provisiones. Cuando llegaron en el enorme avión Hércules, desembarcaron cajas la que viajaron dispositivos para analizar la contaminación cruzada entre las muestras, que van a ir en parte a los laboratorios de la NASA y en parte quedarán en Argentina para identificar con métodos muy modernos la presencia de microorganismos. ¿Y las pruebas con el traje? Bueno, parece que superaron las expectativas. Se le hicieron modificaciones para adaptarlo a ese ambiente que simula otro planeta. Tiene un nuevo sistema térmico para regular a voluntad la temperatura de los guantes, las botas y la parte que cubre el tórax. Un sistema de agarre para evitar caídas. Y una nueva mochila que presuriza todo el interior. Y todo funcionó muy bien en esta primera vez que se lleva un traje espacial a la Antártida, y que sea en la base argentina de Marambio, produce una enorme emoción y un orgullo increíbles. Vamos a tratar de contactar a Pablo de León, aquí desde el sur, para hacerle una entrevista. Ya me ha tocado más de una vez asistir a sus conferencias y tal vez podamos tener una charla para todos nuestros oyentes próximamente. Y cambiando un poco de tema, se cumplieron 150 años desde que James Clerk Maxwell, que contaba con 30 años de edad en ese momento, publicara sus ecuaciones unificadas del electromagnetismo. Fue en marzo de 1861 y publicó su primer artículo sobre una nueva teoría unificada de la electricidad y el magnetismo, que hoy llamamos electromagnetismo, y que se titulaba Sobre líneas físicas de fuerza. Maxwell, que fue profesor en Aberdeen, Escocia, necesitó 4 años de trabajo sobre la teoría de la inducción magnética de Faraday para obtener sus famosas ecuaciones, y utilizó una analogía mecánica, porque consideraban el campo electromagnético como un fluido que se propagaba por el éter. Estas ecuaciones resumían un gran número de trabajos experimentales desarrollados durante el siglo XIX y a la vez introducían un nuevo concepto, lo que se llama corriente de desplazamiento. Durante el verano de 1861, Maxwell descubrió que este modelo mecánico le permitía la propagación de ondas transversales, estimó su velocidad y vio que el valor que le daba difería apenas en un 1% del de la velocidad de la luz en el vacío. Faraday, cuando escuchó esto, pensó que era una coincidencia puramente numérica, pero Maxwell fue un poco más allá y tuvo la idea de que la luz podría ser una vibración de un medio, que creían que era el éter, como responsable del electromagnetismo. Gracias a esta idea de Maxwell, se logró unificar la luz y el electromagnetismo. Y no fue algo fácil de digerir para los científicos de la época. Tardó bastante en ser aceptada. La ciencia y la técnica británicas estaban preocupadas por problemas como el telégrafo y el desarrollo de la telegrafía submarina, y hasta la muerte de Maxwell en 1879 permanentemente se esforzó por convertir su modelo mecánico del campo electromagnético en la teoría final de la dinámica del electromagnetismo. Uno de sus críticos más severos fue Thomson, que pensaba que esas ecuaciones tan complicadas de Maxwell eran un paso hacia atrás para entender el electromagnetismo, y además no entendía cómo se podían aplicar esas ecuaciones a la telegrafía. Las fórmulas actuales con las que se escriben las ecuaciones de Maxwell hoy no fueron publicadas hasta 25 años después del artículo original, gracias a lo que se llama la formulación vectorial, que hizo un joven telegrafista de Londres llamado Oliver Heaviside y publicado en 1885 en una revista que era no científica, era para ingenieros eléctricos y hombres de negocios que estaban interesados en la telegrafía. Pero Heaviside logró aplicar la teoría de Maxwell a la propagación de señales eléctricas en los cables submarinos, y de forma independiente el joven físico alemán Heinrich Hertz también formuló las ecuaciones de Maxwell en su versión vectorial moderna. Por eso, alrededor de 1885, a estas ecuaciones no se las llamaban de Maxwell, sino de Hertz-Heaviside. En 1865, cuando estaba la Guerra Civil Americana ya en sus últimos momentos, y Maxwell publicó su teoría, ya nos decía que la luz y el magnetismo son resultados de una misma sustancia, y que la luz es una perturbación electromagnética que se propaga de acuerdo con las leyes del electromagnetismo. Obtuvo ese resultado después de comparar varios valores que medían la velocidad de la luz. Maxwell resolvió uno de los problemas más difíciles de la física, la naturaleza de la luz, pero se necesitaron 23 años para su aceptación. ¿Por qué? Uno de los problemas de la teoría de Maxwell es que no ofrecía ningún modelo mecánico que funcionara en el éter, ese medio en el que supuestamente se propagaban las ondas de luz, que eran transversales, o sea, no longitudinales. ¿Qué medio mecánico podía sostener ese tipo de vibraciones? ¿Qué es lo que realmente estaban modelando las 20 ecuaciones diferenciales de Maxwell, que hoy en día expresamos en 4 ecuaciones vectoriales? Maxwell murió en 1879, siendo famoso por sus contribuciones en la teoría termodinámica de la época, pero con muy poco reconocimiento por su teoría electromagnética. De hecho, él mismo no supo vender la gran importancia de esta teoría, tampoco dejó de enseñar y de crear alumnos que pudieran seguir con su trabajo. Publicó una monografía científica sobre el electromagnetismo en 1873, y en esa monografía no trataba sobre la reflexión o refracción de la luz, pero un alumno suyo, George Fitzgerald, se estudió ese libro con mucho detalle y encontró analogías con el modelo para el éter que se había desarrollado, y gracias a esa analogía Fitzgerald fue capaz de añadir a la teoría de Maxwell la teoría de la reflexión y la refracción de ondas, y se vio a partir de ahí que el éter no era ya necesario. Pero Fitzgerald no fue capaz de ver que esas ondas podían radiar energía. El gran genio que revolucionó el electromagnetismo fue precisamente Heaviside, un genio matemático de los mayores que nunca fue a la universidad y que aprendió ciencia y matemáticas de forma autodidacta, leyendo libros de una biblioteca. Heaviside reescribió las ecuaciones de Maxwell como las conocemos hoy y se enamoró del tratado de Maxwell cuando cayó en sus manos, recién salida de la imprenta en 1873. En esa época, Heaviside era un telegrafista, y una de sus primeras grandes contribuciones fue derivar la ecuación del telegrafista, que modela la propagación de señales por los cables, a partir de la teoría de Maxwell. En el verano de 1884, Heaviside empezó a estudiar el flujo de energía en el campo electromagnético de Maxwell, y si bien su demostración era muy complicada, el resultado era muy simple. En manos de Heaviside se había logrado demostrar que las ondas electromagnéticas eran una realidad y podían transmitir información. Y en 1888 entra en el estudio dos físicos alemanes, von Helmholtz y Hertz, que estudiaron la parte experimental de la validez de la teoría del electromagnetismo de Maxwell. Hertz publicó en los Anales de Física un artículo en el que estudiaba la descarga de un condensador a través de un lazo, un cable, observando que existía una resonancia que le llevó a pensar que generaba ondas electromagnéticas. Estudió la reflexión, la refracción, la difracción y la polarización de la luz, tanto en ondas no guiadas como en las guiadas por un cable. Y cuando se presentó en septiembre de 1888 en la Asociación Británica, lo elevaron a la característica de héroe. Sus resultados confirmaban completamente la teoría del electromagnetismo de Maxwell tras 23 años. Y Maxwell fue distinguido a partir de ahí como un verdadero genio. Las ondas electromagnéticas han transformado el siglo XX. Hoy las comunicaciones se realizan totalmente por este medio, y para los físicos fue el paso necesario para que Einstein formulara la teoría de la relatividad. Fíjense lo importante del trabajo de un científico de 1830 que cambió totalmente el destino de la humanidad con sus simples ecuaciones. Otro tema musical. In another world, under another sky, I see another story waiting to be told, and another you wakes up. Another me, for that's the way we've come to be in another world, in a different place, way across time and space, and all different world. We journey a different way. So we live but life isn't what it seems. We're only living in our dreams in another Después de una semana desde que hablamos del terremoto que asoló al Japón, yo creo que nadie se puede olvidar de la ola de destrucción que existió allí, pero ahora la gran preocupación tiene que ver con los reactores nucleares. ¿Qué decisión debemos tomar los habitantes de este planeta sobre la energía nuclear? La energía nuclear procede de reacciones de fisión o de fusión de átomos, en donde se liberan cantidades de energía gigantescas que se usan para producir electricidad. En 1956 se puso en marcha en Inglaterra la primera planta nuclear generadora de electricidad para uso comercial. Pero en 1990 ya había 420 reactores nucleares comerciales en 25 países que producían el 17% de la electricidad del mundo. En los años 50 y 60 del siglo pasado, esta forma de generar energía se tomó con bastante entusiasmo porque consumía muy poco combustible. Un solo kilogramo de uranio se podía llegar a convertir en la energía que consumía 1000 toneladas de carbón. Pero ya en la década de los 70 y especialmente en la de los 80, cada vez hubo más voces que alertaron sobre los peligros de la radiación, sobre todo en caso de accidentes. El riesgo de accidente grave en una central nuclear bien construida y manejada en realidad es muy bajo. Pero algunos de estos accidentes, como el que todo el mundo recuerda, el de Chernobyl en 1986, sucedió, pero porque era en una central de la Unión Soviética construida con muy deficientes medidas de seguridad y sometida a unos riesgos de funcionamiento que hoy se nos harían impensables. Y eso ha hecho que en muchos países la opinión pública mayoritariamente se haya opuesto a la continuación o ampliación de los programas nucleares. Además, ha surgido otro problema, de una solución bastante complicada, que es de los residuos nucleares. El sistema más utilizado para generar energía nuclear utiliza el uranio como combustible. En concreto, se usa el isótopo 235 del uranio, que es sometido a fisión nuclear en los reactores. En este proceso, el núcleo del átomo de uranio 235 se bombardea con neutrones y se rompe, originando dos átomos de un tamaño aproximadamente la mitad del de uranio y liberándose dos o tres neutrones que inciden sobre átomos de uranio 235 vecinos, los vuelven a romper. y se origina así la reacción en cadena. La fisión controlada del uranio-235 libera una gran cantidad de energía que se usa en la planta nuclear para convertir el agua en vapor, y con este vapor se mueve una turbina que genera electricidad. El mineral de uranio se encuentra en la naturaleza en cantidades limitadas, es un recurso no renovable, se lo encuentra casi siempre junto a rocas sedimentarias. Hay depósitos importantes de este mineral en Norteamérica, un 27% de las reservas mundiales, en África un 33% y en Australia alrededor de un 22%. El mineral de uranio tiene tres isótopos: el uranio-238, de que existe más del 99%, el uranio-235, un 0,7%, y el uranio-234, que es casi despreciable su cantidad. Y dado que el uranio-235 se encuentra en tan pequeña proporción, lo que se hace es enriquecer al mineral purificado y refinado hasta aumentar la concentración de uranio-235 a un 3%, y haciéndolo así ya más útil para la reacción. El uranio que se va a usar en el reactor se prepara en unas pequeñas pastillas de dióxido de uranio de unos milímetros de espesor, cada una de las cuales contiene la energía equivalente a una tonelada de carbón. Estas pastillas se ponen en varillas de unos 4 metros de largo, que se reúnen en grupo de unas 50 a 200. Un reactor nuclear típico puede contener unas 250 de estas agrupaciones de varillas. Una central nuclear tiene 4 partes: el reactor en el que se produce la fisión, el generador de vapor, en el que el calor producido por la fisión se usa para hacer hervir el agua, la turbina que produce la electricidad con la energía contenida en el vapor, y el condensador en el cual se enfría el vapor, lo vuelve a convertir en agua líquida y se renueva el ciclo. La reacción nuclear tiene lugar en el primer punto, en el reactor, y ahí están las agrupaciones de varillas de combustible intercaladas con unas decenas de barras de control que están hechas de un material que absorbe los neutrones. Introduciendo estas barras de control más o menos, se controla el ritmo de la fisión nuclear ajustándolo a las necesidades de la generación de electricidad. En las centrales nucleares habituales hay un circuito primario de agua en el que ésta se calienta por la fisión del uranio. Este circuito forma un sistema cerrado en el que el agua circula bajo presión para que permanezca líquida a pesar de las temperaturas, que pueden llegar hasta casi los 300 grados centígrados. Con el agua del circuito primario se calienta otro circuito de agua llamado secundario, y el agua de este circuito secundario se transforma en vapor a presión que se conduce a una turbina. El giro de la turbina mueve a un generador que es el que produce la corriente eléctrica. Al final, el agua se enfría en torres de enfriamiento o por algún otro procedimiento. En las centrales nucleares habituales, el núcleo del reactor está colocado dentro de una vasija gigantesca de acero diseñada para que, si ocurre un accidente, no salga al ambiente. Esta vasija, junto con el generador de vapor, están colocados en un edificio construido con grandes medidas de seguridad, con paredes de hormigón armado de 1 a 2 metros de espesor, diseñadas para soportar terremotos, huracanes y hasta colisiones de aviones que podrían chocar contra él. Una de las ventajas que los defensores de la energía nuclear le encuentran es que es mucho menos contaminante que los combustibles fósiles. Comparativamente, las centrales nucleares emiten muy pocos contaminantes a la atmósfera. Pero los que se oponen a la energía nuclear argumentan que el hecho de que el carbón y en menor medida el petróleo y el gas sean sucios no es un dato a favor de las centrales nucleares, que lo que hay que lograr es que disminuyan las emisiones procedentes de las centrales que utilizan el carbón y otros combustibles fósiles, lo que tecnológicamente es posible, aunque encarece bastante la producción de electricidad. En una central nuclear que funciona correctamente, la liberación de radioactividad es mínima y perfectamente tolerable, ya que entra en los márgenes de radiación natural que habitualmente existe en la biosfera de nuestro planeta. El problema surge cuando hay accidentes en algunas de las más de 400 centrales nucleares que hay en funcionamiento. Una planta nuclear típica no puede explotar como si fuera una bomba atómica, eso es seguro. Pero cuando por un accidente se producen grandes temperaturas en el reactor, el metal que envuelve al uranio se funde y se escapan radiaciones. También se pueden escapar por accidente el agua del circuito primario que está contenida en el reactor y es radiactiva a la atmósfera. La probabilidad de que ocurran estos accidentes es muy baja, pero cuando suceden, las consecuencias, como vemos, son muy graves, porque la radioactividad produce graves daños, y de hecho, han habido accidentes graves, dos más recientes y conocidos, el de Three Island en Estados Unidos, el de Chernobyl en la antigua Unión Soviética, y ahora el que está sucediendo en Japón. Con los adelantos tecnológicos y la experiencia en el uso de centrales nucleares, la seguridad es cada vez mayor, pero un problema de muy difícil solución permanece, y es el almacenamiento a largo plazo de los residuos radioactivos que se generan en las centrales, ya sea por su funcionamiento habitual o por su desmantelamiento, cuando la central ya ha cumplido su ciclo de vida y tiene que ser cerrada. ¿Y no sería mejor utilizar fusión nuclear, que en realidad es mucho más rendidora? ¿Cómo es esto? Cuando dos núcleos atómicos, por ejemplo hidrógeno, se unen para formar uno mayor como helio, se produce una reacción nuclear de fusión. Este tipo de reacciones son las que se producen en las estrellas como el Sol y emiten gigantescas cantidades de energía. Muchas personas que apoyan la energía nuclear ven que este proceso sería la solución al problema de la energía, porque el combustible que se requiere aquí es el hidrógeno, que es muy abundante. Además, es un proceso que en principio produce muy escasa contaminación radioactiva. La principal dificultad es que estas reacciones son muy difíciles de controlar, porque se necesitan temperaturas de decenas de millones de grados centígrados para inducir la fusión, y todavía, a pesar de que se está investigando con mucho interés, no hay reactores de fusión trabajando en ningún sitio. La humanidad tiene que tomar una decisión muy complicada. Países como Japón necesitan centrales nucleares porque también son consumidores muy grandes de energía. Y hay otros como Chile, que también se encuentra en un lugar sísmico y tiene sus centrales nucleares. ¿Qué decisión tomar? Tal vez deberíamos aceptar que instalar centrales nucleares en lugares en donde se producen terremotos u otro tipo de catástrofes con cierta probabilidad de ocurrencia es algo que no conviene, porque si bien cuando todo está bien la energía que suministran es enorme, como se necesita para las grandes poblaciones, también es un despropósito el vivir las consecuencias catastróficas en vidas de la radiación que se emite desde estas centrales. Tal vez deberíamos ser más conscientes, y si utilizamos centrales nucleares, las utilicemos en lugares seguros y nos reservemos el resto de los métodos de generación de electricidad, como la energía eólica, la energía hidráulica y alguna otra que se me escapa en este momento, para los lugares en donde los peligros de sismos, de terremotos, de tsunamis ocurren con mayor frecuencia. Tenemos que ser conscientes de que somos seres limitados, pequeños, nuestras fuerzas son nada frente a las de la naturaleza, y es una tontería el pensar que vamos a tener un golpe de buena suerte y los accidentes nunca van a ocurrir. Ojalá que en Japón todo salga bien, los reactores puedan ser controlados, no haya víctimas por la radiación y que, fundamentalmente, para el futuro, la humanidad pueda elegir más conscientemente el tipo de generadores de energía que debe utilizar. Con esto terminamos el programa de hoy. Como cada semana, les recuerdo, nos pueden encontrar en nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com. También nos encuentran en el sistema iVox, www.ivox.com. Busquen el canal Desde el Sur. Tenemos nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com. Nuestro grupo en Facebook, también allí busquen Desde el Sur. Es un lindo medio para comentar el programa y compartir ideas. Y si tienen que escucharnos por otros medios, pueden utilizar, si viven en la zona de Olivos y Martínez, la radioemisora educativa El Hornero, la Ciberstation en www.ciberstation.com.ar y la Valquiria Radio, la radio en internet con origen en España. Nos encontramos la próxima semana. Les deseamos una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. So